El ciervo hizo lo que todos necesitábamos hacer, pero ninguno nos habíamos atrevido. Simplemente inclinó su cabeza y, rompiendo el silencio, comenzó a orar. Lentamente, nuestras voces se fueron uniendo a él. En necesidad y en tormenta interior, navegamos en un mundo de dolor. Día a día, nuestra fuerza es menor y anhelamos tu presencia y tu calor. Y venimos ante ti con un vacío en nuestro ser. Aquí estamos ante ti, nos puedes ver. Deseando ver de nuevo amanecer la luz del sol en la tierra que creaste con amor. En necesidad y en tormenta interior, navegamos en un mundo de dolor. Día a día, nuestra fuerza es menor y anhelamos tu presencia. Allí nos quedamos muy quietos y muy callados, como si esperásemos escuchar alguna respuesta de parte de Dios. Y la respuesta vino, ya lo creo que vino. Fue como si el Señor mismo nos contestara desde su trono, porque en ese mismo instante, igual que un día había comenzado a llover, de pronto el cielo simplemente cerró sus ventanas y la lluvia cesó. Poco después, los rayos del sol penetraron a través de los cristales, iluminando el interior del arca, y todos nos sentimos aliviados. Hasta la ovejita herida se recuperó definitivamente. Pero cuando me asomé a la ventana, pude ver que aún seguíamos rodeados de agua por todos los lados, y que ya no había tierra. Además, era imposible abrir la puerta, y para colmo de males, el arca tropezó con algo, y ya no volvió a moverse. ¡Vamos a poder salir! salir de aquí. ¿Qué? ¿Vamos a quedarnos en este barco para siempre? ¡Sí! ¡Oh, yo quiero salir! ¡No quiero irme! ¡Yo quiero salir! ¡Sáquenme! ¡Déjenme ir! ¡Me quiero ir! Una vez más, el miedo y el desánimo se apoderaron de nosotros. Y hubo un animal que nos ayudó a todos. Fue la paloma. Ella se ofreció a salir y volar sobre el agua hasta encontrar algún lugar de tierra firme. A mí me pareció una buena idea, así que dejé que saliera. Pero al poco tiempo volvió, cansada de volar, y nos dijo que no había encontrado tierra,